Con motivo del Día de la Estrella Roja, el director general de la editorial Vite Tharmo de Myanmar y el presidente de la Organización de Materialistas Dialécticos y Ateístas de Italia, quien es también el titular del Comité Italiano de Estudio de la Idea de Sangun por la Independencia y el Poder, publicaron sendas charlas en elogio de las nobles proezas del dirigente Kim Jong-il.